Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y de Radio Centenario. Saludamos a Blanquita, que está en los controles, y a los compañeros Delia y Fefe de la planta emisora. Bueno, comenzamos un nuevo año que va a ser muy duro para el ambiente en nuestro país y a nivel global, donde las corporaciones y el capital, con su extractivismo y saqueo, vienen con todo y por todo. Así que lo mejor que podemos desearles y desearnos a nosotros mismos en este 2023 es fuerza, perseverancia, solidaridad y optimismo para resistir y defender el agua, el suelo, el aire y la vida. Queremos ser difusores críticos de las verdades que se quieren ocultar, llegarle a más gente, apoyar las luchas en defensa de la vida de la gente en los territorios, tener siempre presente las palabras de Delia con las que comenzamos nuestras audiciones y el compromiso con las nuevas generaciones, presentes y futuras. En el mes de diciembre, el día 3, junto con Mauricio Vives, productor agroecológico del Oeste Rural de Montevideo y miembro de la Red de Semillas Nativas y Criollas, organizamos una actividad en la Fonoplatea de la Centenario en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra los Agrotóxicos. Allí participaron varios colectivos, científicos, productores, artistas, y hubo un diálogo de ida y vuelta muy rico con preguntas y aportes de los asistentes. Hoy les ofrecemos una primera parte de una serie de intervenciones. Mauricio actuó como moderador y arrancamos con la participación de Javier y Lucía cantando y contando después su experiencia en el oeste montevideano, y de Selva Ortiz, de Redes Amigo de la Tierra, que inició el tema del agua con una reseña histórica hasta los desafíos actuales. Vamos a dar inicio a esta jornada donde estamos conmemorando la lucha contra los agrotóxicos. Hemos intentado o tenemos la intención de que sea una actividad bien distendida, donde podamos enfocar los perjuicios que nos generan los agrotóxicos desde distintos enfoques, tanto del problema de la contaminación ambiental, el agua, la tierra, el problema de la salud. Vamos a tener conversación con algunos científicos que van a venir a explicarnos de una cantidad de cosas que están sucediendo. Y bueno, en definitiva, estamos luchando por la vida. Luchar por la vida no se puede luchar desde la tristeza, así que vamos a empezar cantando. Porque como dijo Tabaré Echeverri, nadie cantando amargado puede defender principios. Así que Javi, Lucía. Es un placer estar acá con tanta gente que está luchando por lo mismo hace mucho tiempo. Más que necesario en esta época en que nos hacen creer que no es posible, que el mundial es más fuerte, que una cantidad de cosas que están en la lógica cultural. Recién veníamos escuchando una conversación sobre celulares y mundial. Pensábamos, el 90% de las personas debe tener, casi el 80% de las personas, cooptado por la conversación de los celulares, la conectividad, la conexión, los videos y el mundial, que son dos temas que van relacionados. Así que bueno, venir a hablar de estos temas que son necesarios para nosotros siempre hace bien. Esta canción tuvimos la intención de hacerla para un taller que hicimos hace poco del Encuentro Regional de Semillas, que se hizo en Punta Espinillo. Y bueno, se llama La Gramilla y tiene que ver con una realidad que nosotros estamos viviendo. No hace falta explicarla, ¿no? Disculpa, vecino, no sé qué le dijeron, si tira matayuyo estará sembrando veneno. Vio que desaparece cuando pasa el mosquito, toda vida que crece, abejas y pajaritos. Imagina un futuro, pero sin alimento, sin agua y aire puro, pero qué extraño ese cuento. Si eliminamos todos los polinizadores, se irán del mismo modo todas las plantas, las flores. Que no le digan que fue así toda la vida, pues se plantaba igual cuando el veneno no existía. Que la gramilla vuelve a crecer y que más lento, como todo lo bueno, comer precisa tiempo. Como todo lo bueno comer precisa tiempo. Yo sé que algunos están comiendo, cosa que les va a complicar bastante, pero no estaría mal, sería lindo empezar si todos cantáramos esto mismo. Como todo lo bueno comer precisa tiempo. Como todo lo bueno comer precisa tiempo. Se va. Como todo lo bueno comer precisa tiempo. Bueno, después como modificación, eso es un poco lo que podemos aportar, ya que a través de la invitación de Mauricio, es siempre una instancia interesante poder compartir estos problemas que traemos. A partir de esa invitación quería contarles un poco nuestra historia, que es que venimos de una ocupación, venimos de construir. Bien, les contaba que venimos de un lugar en el que estuvimos ocupando, en Punta Negra hay un colectivo que se está movilizando por eso hace tiempo, ha habido una serie de videos en YouTube que subieron hace poco en relación a eso. Estábamos ocupando en el peor lugar, que es Maldonado, ¿verdad? Ingenuo de nosotros, ir al terreno de Antía, al territorio de Antía, a ocupar, digamos, esa contradicción que tenemos los seres humanos. Y bueno, fuimos al fango, fuimos al fuego y nos quemamos, básicamente. Eran terrenos de una empresa, Drumi S.A., que tiene la mayor parte de Maldonado abandonado y hace 35, 40 años. Vivimos allí un tiempo, construimos, y las firmas que no estaban, al final se consiguieron, no sabemos muy bien cómo, porque las personas ya no estaban vivas, pero vieron esas cosas, esas maravillas de la política que pueden volver atrás el tiempo. A partir de eso, bueno, tuvimos la negativa a permanecer en ese territorio y tuvimos que desarmar el rancho y volver a armarlo, digamos. A partir de eso salió una canción. En este momento ahora estamos en la zona oeste de Montevideo compartiendo con mucha gente interesante que tiene bastantes ideas parecidas, mucho más que Maldonado, esto es un error individual. Un poco lo que les contaba hace unos segundos de la situación que habíamos vivido. Es interesante tener idea que creo que recién en Uruguay estamos un poco tomando en cuenta este tema, ¿verdad? Cuando tiene ya 20 o 30 años, 50 en realidad, y 20 o 30 en toda América Latina de una forma avasallante. Recién ahora estamos empezando a ver que la comida que comemos está envenenada. Un poco la historia o lo que uno podría aportar, ya que hay gente que va a aportar datos y no es eso lo que vinimos a hacer nosotros aquí. Es la historia personal esta que les contaba, ¿no? De venir, buscar, salir de la ciudad, de la urbe, de todo lo contaminado que sabemos que está, de todo lo que comemos mal, buscar un lugar más sano, y en vez de encontrar un lugar más sano, encontrar un lugar más lindo, más hermoso, hay gente más valiosa, sin duda, con ideas más claras, pero sí enterarnos de que en esos lugares hermosos, con árboles, con belleza natural, con mar, con playa, también se tira veneno y la gente que come, come veneno. No solo eso, sino que nos enteramos después, no hace tanto Héctor Vicente nos decía, también compañero y cantor, nos decía que es el 70% o el 60% de las hojas que come Montevideo, hojas, no soja, las hojas que come Montevideo son producidas en Montevideo rural. Es decir, si será importante llevar este tema a donde vivimos nosotros, no en Montevideo rural. Es ahí donde la mayor parte de la gente compra su lechuga, aunque no lo sepa. Cada vez que la compra en el súper, está comprando la lechuga de Montevideo rural. No solo eso, sino que los jóvenes buscamos un lugar distinto, buscamos quebrar con un modelo que está claramente perimido, ¿verdad? Que está dando manotazos de ahogado por seguir viviendo, pero que ya está claramente perimido. Los jóvenes, los veteranos, buscamos esa forma de vida o acercarnos un poco con todas las contradicciones que tenemos a esa forma de vida que tiene más que ver con nuestros antepasados, ¿no? No los de 200 años que se llaman nación y que ahora están gritando los goles, los de antes, digamos. Y sin embargo nos encontramos con que seguimos estando contaminados, que tenemos la contaminación indirecta a través de los alimentos y la contaminación directa a través del mosquito, a través de lo que los vecinos por el sistema económico hacen todos los días. Por supuesto, la dificultad que siempre tenemos, ya nos venimos juntando hace tiempo en el oeste con Mauricio, con gente que está interesada en el tema, y la dificultad que seguimos teniendo, y creo que la dificultad de todo movimiento social, es después de tomar conciencia nosotros qué hacer ante un modelo económico que hace que el vecino que está al lado nos diga, aunque esto sea veneno, a mí es lo que me rinde más, digamos. Ahí hay todo un problema que ni siquiera es necesario remontarse a autores, ¿verdad? Es dificilísimo, incluso con el vecino de al lado, decirle, te estás envenenando, pero gano más dinero. ¿Cómo hacemos para entrar en esa lógica? Yo creo que hay varias formas. Una de ellas es evidenciar que la comida está envenenada. A ninguna persona de ciudad, por más cómoda y citadina que sea, le va a hacer ninguna gracia que la comida esté envenenada. El argumento que dan en general, y eso es lo que uno puede aportar desde ese plano, es, bueno, pero todo lo que hacemos un poco es contradictorio y cada uno de los productos que uno consume son una porquería. Y básicamente es cierto, ahí está el problema, ¿verdad? Cuando toman agua que trae la Coca-Cola, ¿qué garantías tiene de que ese agua no tenga coliformes? O al revés, tenemos garantías de que sí los tiene. Cuando toman Coca-Cola, toman 7 cucharadas de azúcar por vaso de Coca-Cola. Tomamos los que hacemos Coca-Cola. Además, le damos Coca-Cola a los niños. Por eso digo la dificultad, ¿no? Porque uno dice, bueno, está comiendo comida envenenada, y la persona dice, sí, todo lo que hago está envenenado, y sin embargo continúa adelante. Y un argumento que se da en general es, si uno piensa mucho las cosas, no hace nada. Ese es otro argumento fuerte del sentido común de la ciudad, que es a donde tenemos que atacar, ¿no? Hablábamos la otra vez, bueno, qué mejor que pensar sobre lo que te estás alimentando, dónde estaría la pérdida de tiempo, ¿no? En fin, bueno, contar un poco de esa experiencia. Salimos de la ciudad, buscamos vivir bien y sin embargo continuamos en determinadas lógicas que son capitalistas y son explotadores de los recursos naturales que tenemos todos los días. No sé si puedo aportar mucho más. Mauricio, me parece que es un poco por aquí lo que uno puede aportar, digamos. Agradezco la escucha atenta. Sabemos que hay gente que está militando en esto hace tiempo, así que aclarar estos principios básicos puede llegar a sonar redundante. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Placer. A continuación se siguió con el tema del agua y así lo presentó Mauricio Vives. Localizado en el tema de la contaminación de nuestras cuencas hídricas por los agrotóxicos. Y qué mejor que María Selva Ortiz, que lucha por esto desde hace bastantes años, nos cuente un poco cómo es esa situación. Así que María Selva, te escuchamos. Bueno, sí, hace bastantes años, por suerte con Mauricio al lado, muchos. Y bueno, creo que estamos en un momento bastante crucial y en todo lo que es esta lucha por el agua. Primero que nada, a ver, el modelo de agronegocio lo venimos denunciando hace 30 años y hace 20 nos juntamos para ver, bueno, cómo revertíamos un proceso de privatización de agua al este del arroyo Maldonado, y cuando nos sentamos muchísimas organizaciones alrededor de una mesa nos dimos cuenta que si no protegíamos las fuentes de agua, menos íbamos a poder proteger el agua que llega a nuestras canillas. Y ahí, por suerte, con apoyo de muchos, con muchas mentes pensando, con la academia apoyando, con los movimientos sociales pensando y movilizándonos, decidimos que la única forma de revertir los procesos de privatización y frenarlos a futuro, pero además de cuidar nuestros recursos, era ponerlo a nivel constitucional. Y bueno, de hecho fuimos el primer país que pusimos en la Constitución que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental. Pero ahí me acuerdo clarísimo, Marcel, cuando teníamos casi armado, Marcel Achcar, que es un compañero de años, cuando teníamos casi armado el articulado, dice, pero el agua es esencial para la vida, no solamente de los humanos que vivimos en este planeta, sino de todo, de todos. Entonces, el artículo, el complemento al artículo 47 empieza, el agua es esencial para la vida, y es esencial para la vida del mosquito, para la vida del, y no del mosquito otro, para la vida del torito, para la vida del renacuajo, para la vida del carpincho, pero también para la vida de la lechuga y los alimentos que consumimos. Entonces, y ahí pusimos bases que realmente cuando lo miramos años después vimos que eran muy revolucionarios, porque la gestión integrada de cuencas, la preservación del ciclo hidrológico. Hace unos días tuve una sorpresa así impactante con los compañeros de Ichón, con Marcelo Fagundes, que vinieron después de que pudieran, después de años, hacer que se comprobara que el vivero de UPM estaba contaminando, tirando una cantidad de contaminantes. Eso venían trabajando desde 2014. Imaginen lo que demoramos y demora la gente en los territorios cuando detecta una contaminación en poder mover todo ese aparato burocrático del Estado para que al final, leímos la resolución del Ministerio de Ambiente, y realmente el Ministerio de Ambiente dice, estaban contaminando, no tienen los controles, había todo lo que ellos venían diciendo, lo dice y lo dice con todas las palabras. No sabemos cuánto va a durar esa resolución que no la cambien o va a quedar. Y fuimos a hablar con el viceministro de Ambiente, porque Marcelo tenía la audiencia, lo acompañé, y terminamos discutiendo el artículo 47 y el proyecto Neptuno, no sé qué, y dice, entonces... Yo dije, bueno, el espíritu de eso, o sea, claramente los que escribimos eso estamos vivos, sabemos lo que pusimos, y ahí pusimos que no podía haber nadie en todo el proceso de purificación de agua potable privado. O sea, no sé cómo salió, dice, ustedes fueron los que se equivocaron entonces cuando escribieron el artículo 47 y pusieron dominio público hidráulico. Digo, ¿qué? Sí, porque el hidráulico es de las máquinas, se equivocó, un disparate pusieron. No, o sea. Si va a la Real Academia Española, el dominio público hidráulico son todas las aguas superficiales, subterráneas. O sea, los tipos encima piensan... No, me quedé. Llamé a Marcelo, no sé qué, y le mandé un mail. Real Academia Española, no sé qué, definición, link, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, no. Pero, entonces, cuando decíamos que todas las aguas son de dominio público y el dominio público hidráulico, estamos hablando de todo eso. Entonces, acá ¿por qué hago esta introducción así del artículo 47 y no sé qué? Porque tenemos un mandato, y un mandato popular, un mandato del 64,7% de la población del pueblo uruguayo que quiso poner, es una iniciativa popular, la reforma constitucional más reciente, entonces eso tiene un peso también para nosotros de compromiso, de defensa de eso y de cómo tenemos que actuar. Cuando pusimos esa gestión y cuando pusimos en la Constitución, restauración de la naturaleza en los casos que hubiera, estábamos pensando en todo el trabajo que veníamos haciendo con, ya estaban aprobados los transgénicos, ya habíamos perdido el recurso de amparo con la Asociación de Productores Orgánicos, teníamos una cantidad de cuestiones que la forestación estaba avanzando, pero no estaba tan consolidada como ahora, que creíamos que si lo poníamos en la Constitución podíamos revertirlo. Entonces, por un lado es eso, por otro lado el tener el mejor articulado en la Constitución, nos dimos cuenta que igual no, con eso no logramos revertir los procesos ni restaurar si no estamos movilizados, si no tenemos la presión y el contralor, como lo tuvieron los vecinos de Guichón, el contralor en los territorios de lo que está pasando y poder, bueno, denunciar, actuar, estar, que son quienes están en los territorios, son quienes más saben, quienes más conocen, y eso está, o sea... cuando hablamos de los productores, los pequeños productores, entonces sabemos que son quienes pueden estar controlando y cambiando esos modelos, que es lo que venimos denunciando, bueno, el crecimiento e importación de agrotóxicos, eso no voy a hablar porque, o sea, todos lo conocemos, sabemos cómo ha evolucionado. El tema que ahora la preocupación es que todos lo sabemos, todos sabemos las consecuencias que tiene. Urcea saca un informe recientemente en donde entre el 2021, el año pasado y lo que va de este, apareció glifosato en agua potable en diferentes localidades, apareció el 2,4-D en agua potable en diferentes localidades. ¿Y cuál ha sido la respuesta a esa? Ninguna. Porque en realidad nosotros lo saca Urcea, sale en toda la prensa, respuesta y medidas contra eso, o sea, no hemos podido lograr ninguna. A su vez, vemos con mucha preocupación, desazón, no sé qué mierda decir, que en la última rendición de cuentas hay tres artículos que siguen bajando las multas por contaminación acuática impulsado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el articulado que eleva el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca apareció eso, que pasó desapercibido. Nosotros nos enteramos ya cuando estaba de esos artículos, cuando ya estaba votada la rendición. Imaginen que al inicio del periodo eran $100 de multa por contaminación a recursos acuáticos. A mitad del periodo eran 50, en esta rendición de cuentas bajamos a 10 UR, perdón, dólares no, 100 UR, 50 UR, ahora a 10 UR, pero además sacamos la gravedad en la reincidencia. Obviamente que para nosotros el que contamina paga no tiene ningún valor, hace 35 años que lo decimos, que no es una garantía poner multas porque lo ponen en la cuenta, le sale mucho más barato a muchas de estas empresas contaminar, pagar la multa por contaminar que tomar las medidas para no realizarlo. Pero de cualquier forma, esos mensajes, cuando estamos teniendo todos los problemas que estamos teniendo, cuando aparece una preocupación por las fuentes de agua para consumo humano, cuando aparece en este momento que dicen, bueno, desechamos la cuenca del Santa Lucía, vamos a mirar el Río de la Plata porque es agua infinita, si sacamos agua de la Plata para potabilizar como el proyecto Neptuno, pero como hay compañeros que van a profundizar eso, les dejo esa parte a ellos. Entendemos que estos mensajes al agronegocio les entregamos el territorio. Y ahí es donde tenemos que pensar, ver, seguir accionando, seguir presionando y seguir viendo cómo revertimos estas cuestiones, cómo presionamos, cómo decimos este modelo ya los impactos que está teniendo ya no los pueden seguir tapando. Y además tenemos un mandato constitucional, que el agua de los territorios se debe priorizar para consumo humano frente a cualquier otro fin. Y lo pusimos con esta intención. O sea, el constituyente cuando convencimos y informamos y le contamos al pueblo uruguayo que había que aprobar este articulado, dijimos no las privatizaciones y queremos cuidar el recurso. El agua no es una mercancía, hay que priorizar lo social sobre lo económico, como escribimos en la Constitución. Y sin embargo, sabíamos que esa primera parte de la lucha, que era que se plasmara esto en la Constitución, que el pueblo lo avalara, que se pusiera, era una lucha muy difícil, se logró, fue de los grandes triunfos así de en estas temáticas, pero sabíamos que lo que venía después era mucho más difícil, que era defender y revertir procesos y restaurar la naturaleza, y entendemos que vamos a seguir haciendo, luchando para que eso se cumpla, seguir construyendo, seguir mostrando y demostrando que hay alternativas a este modelo y que principalmente como humanos que vivimos en este planeta podemos dejar una cantidad de cosas, pero no podemos dejar de tomar, podemos dejar de consumir, podemos dejar de tener una cantidad de cosas electrónicas, esto y lo otro, pero no podemos dejar de tomar agua y no podemos dejar de comer. Y el 70% de los alimentos que consumimos en este planeta los dan los pequeños productores y tenemos un territorio absolutamente rico, con una red hídrica absolutamente rica para poder producir alimentos y alimentos sanos y cuidar nuestros recursos hídricos, nuestros bienes naturales para las generaciones presentes y futuras. Entonces, seguir pensando, seguir construyendo en colectivo para pensar, para construir, para hacer algo que impacte, algo diferente, algo que movilice a la población y lo saque de esta quietud en no darse cuenta que estamos en serios problemas y no, los problemas no van a venir después. Ya los tenemos hoy, ya tenemos hoy problemas, los impactos en la salud de todo este modelo es gigante y eso no, nadie va a quedar fuera. Y por otro lado, si el proyecto Neptuno se confirma, ya tenemos un 7,6% de tasa ambiental, todos los que tenemos agua potable y que pagamos OCE, más en nuestra tarifa, si el proyecto Neptuno y esa tasa ambiental fue claramente puesta por la cantidad de insumos que tiene que utilizar OCE, la puso Astori, porque la cantidad de insumos nuevos que tiene que utilizar OCE para la potabilización por la mala calidad producto de las consecuencias del agronegocio en nuestros cauces y en nuestros ríos y en nuestras aguas subterráneas, si el proyecto Neptuno se confirma, podemos llegar a tener hasta un 25%, según algunos economistas amigos, de incremento más de nuestra tarifa del 7%, pero además no solamente hay privados para Neptuno, sino hay privados para salinización, hay privados para arsénico, hay privados para lodo, hay privados para la reducción. Entonces, no sé qué va a quedar si se llegan a confirmar todos estos emprendimientos. Por eso, el frenar este primer proyecto es clave para no entregar totalmente la empresa pública de agua. Gracias. Bueno, nos vamos. Ya llega el programa Tierra Libre de Luis Córdoba, a quien aprovechamos a saludar para desearle un buen 2023, que seguramente también será de luchas. Hasta la semana próxima.